Listen to my baby, llegó el plato fuerte. No te hagas el loco, tú sabes quién vuelve. Búscate esa green man y sácate un paper. Que esto que traigo le va a gustar hasta a mi cater. Gimme the noise, me mantengo invicto como Floyd. Algo que no es fácil en los tiempos de hoy, pero ahí voy, como D-Noise. Blan, blan, yo le doy. ¿Querían más de la Apache? Bueno, aquí estoy. Muchos preguntaron que dónde estaba el negrito. Estaba bien tranquilo observando los de lejito, dejando los que se maten entre yo solito. Por eso no compito, no lo necesito. Eso lo dejo pa' cuando estaba yo más chamito. Cuando escuchaba Vico allá en el 90 y pico. Ahora es diferente, todos suenan igualito. Pero ninguno como este mulatico. Voy sin apuro y te lo juro que esto sí promete. Me fumo un buen puro y tu conjuro se va por el retrete. Te crees el más duro, pero será nada más en tu combate. No se te olvide que estás en territorio apacheque. De Black Fada, tu Big Fada. Te compara, pero nada, solo habla baba. Hey my brother, mejor shada. Si la tienes cargada apuntándome motherfucker, porque no la dispara. O la tienes de adorno. Recuerda que cuando tú vas yo voy de retorno. Mientras tú gastes energía hablando porquería, yo estoy en la mía echado con mi chica echando otro polvo. Talando egos como mi colega Cancel. Mientras la música se esparce, enfocarse. No te dé mal la vida, comparse. Sigo sacando melaza como my sponsor. La cosa se pone buena, yo. Ya tú sabes que viene cuando el río suena, yeah. Seguimos parados en la arena, yo. Y a los saboteadores dando candela, yeah. Ni la vieja ni la nueva, yo. Esto aunque oye viene de la sabia escuela, yeah. Seguimos dejando secuelas, yo. Es el Apache from Caracas, Venezuela, yeah. Hay muchos enemigos ocultos que andan undercover pendiente de mí. Pero yo sigo en la mía, enfocado en lo mío, elevando mi ki. Hay muchos enemigos ocultos que andan undercover pendiente de mí. Pero yo sigo en la mía, enfocado en lo mío y metiendo.